99.5 suena FM Estilo. Estás en la radio del verano 2013. Cuando canta un trabajador, acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los pibes sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Y buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA, un espacio que se llama La Hora del 14 bis. La voz de Ricardo Borsini, mi nombre Ernesto Vallaneda, los estaremos acompañando durante una hora para presentarles un poco de noticias de actualidad, siempre desde la óptica de los trabajadores. Y yo personalmente contento de estar acá nuevamente, reencontrarme con mi querido amigo y compañero Ricardo Emilio Borsini. ¿Cómo estás, Ricardito? Bueno, muy bien, la verdad, reencontrándonos después de varias semanas que no estuviste. Sí, me tomé unos días de vacaciones. Mirá, Ricardo, hacía 4 años que no salía de posada en vacaciones. Y bueno, creo que a pesar de lo que diga la Presidente, uno tiene derecho, según la Constitución, según la ley, a tomarse unas vacaciones pagas, ¿no? Así es. Bueno. Y digo a pesar de lo que diga la Presidente, porque mirá, te cuento y le cuento a la audiencia, me di un gusto en vida y me tomé unas vacaciones en el exterior. No, tampoco me fui a Acapulco, al otro lado del mundo, ¿no? Pero me fui a un país limítrofe, que no es Brasil, dicho sea de paso. Y digo, la Presidenta dijo que yo no puedo comprar moneda extranjera. Me fui a la AFIP a pedir las autorizaciones pertinentes, como dicta la ley. Y el empleado de ahí de la AFIP me dijo, señor, usted... Es insolvente, usted no puede comprar... moneda extranjera. Pues es que y yo le digo, ¿cómo puede ser? ¿Acá tengo en el bolsillo? No. Pero usted no puede ahorrar, me dice. No tiene capacidad de ahorro. Bueno, vos sabés que ese mismo planteo le hicieron a una compañera que había programado ya desde el principio del año pasado su ida 10 días al Brasil. Y cuando fue a querer comprar reales para los gastos mínimos de su estadía allá, sí, le dijeron lo mismo. Usted en su esa plata que usted quiere comprar tendría que haberla tenido ahorrada en su cuenta de ahorro. Como usted no tiene movimiento en la cuenta de ahorro, no tiene capacidad de ahorro, por lo tanto es insolvente. Entonces le decía a la muchacha esta, pero yo la plata la tengo acá en la mano. La plata que yo gané, la plata que yo guardé. No robé a nadie, ¿no? No robé a nadie, es legítimamente ganada y no hubo caso, no... Y bueno, y vos fíjate cómo cambian los criterios, porque yo, por ejemplo, sí tenía en mi caja de ahorro el dinero que, el mínimo que se estipulaba supuestamente para poder comprar moneda extranjera, y me dicen, no, usted tenía que tener un sueldo mínimo de 7,000 pesos durante todo el año para poder comprar moneda extranjera. ¿Y quién? Digo... Hay muchos docentes que sí ganan por ahí 7,000, pero no era mi caso, pero sí me digo, junté el aguinaldo, junté una horas extra que hice, no pagué un par de cuentas, me endeudé con el banco y hice un esfuerzo y tenía la plata y no hubo caso. Es una locura, así que así está. Y digo, y quiero contar esto porque no es un lujo tampoco el hecho de tomarse unas vacaciones, es una necesidad, si se quiere, es un derecho que tenemos todos. Pero lamentablemente muchas veces la situación te hace que vos incluso infrinjas la ley, porque tuve que ir a comprar moneda extranjera en el mercado negro. Ah, no sé, eso no me cuenta, yo no escuché nada. No, yo lo cuento porque encima es un secreto a voces. El arbolito está parado al lado de la casa de cambio oficial. Entonces, y guarda que no sea alguien de la misma casa de cambio. Guarda. Entonces digo, es una indignación y lo cuento para que, porque hay mucha gente por ahí que te critica diciendo cómo ustedes pelean por el sueldo y se van de vacaciones. Y es un derecho adquirido que tenemos. Exacto. Ojalá que toda la gente pudiera tener los ingresos suficientes como para poder distribuir y tener capacidad de ahorro, ¿no? Uh-huh. O sea, ojalá que eso pudiera darse. Y lo hemos dicho muchas veces desde la central, ¿no? Lo que se viene haciendo año tras año con estas supuestas paritarias es nada más que un maquillaje de la devaluación que año a año viene teniendo el salario de los trabajadores. En el año 2011 para el 2012 tuvimos una pérdida del 30%, ahora tuvimos una pérdida del salario de aproximadamente 25-27%, o sea que en dos años sumamos casi el 50% de la pérdida del valor adquisitivo del salario. Y en las supuestas paritarias no se recuperan esos valores. Uh-huh. Por lo tanto, si es con ese criterio, ninguna persona que sea asalariada, no vamos a hablar de los desocupados o de los precarizados, no tiene capacidad de ahorro. Porque cuando, es decir, el concepto que nosotros manejamos en la CTA y en la agrupación Compromiso con la Base de aumento de sueldo, es justamente cuando ese valor del salario está recompuesto a la realidad del momento y te permite de alguna manera tener esa capacidad de ahorro de decir, bueno, cubro todas mis necesidades básicas, correcto, todas mis necesidades de la familia, y me queda un remanente que yo lo puedo poner en una caja de ahorro para poder guardarlo para o para eventualidades o para un disfrute próximo o para una inversión o para lo que yo quiera, ¿no? Ese dinero que entre paréntesis, entre comillas, sobra, ¿sí? Eso sería el ahorro. Pero hoy en día, así tal cual están dadas las condiciones, con una pérdida del 50% en dos años del valor adquisitivo del salario, que no se recupera, ¿sí? Porque el año pasado tuvimos un máximo de un 20%, allá perdimos un 10% del valor adquisitivo del salario. Este año, el año 2012, para ajustarlo al 2013, tenemos una pérdida de un 25, 27, 28%, y el gobierno nacional está apretando, porque ese es el término, para que los acuerdos salariales no pasen del 20%, y ofrece una suma absolutamente ridícula de un 17% de recomposición del salario, cuando la pérdida real fue cerca del 30%, ¿no? Entonces, y de ahí la importancia, Ricardo, de tomarse unos días de vacaciones, descansar, recuperar fuerza y volver con más ganas de luchar y de exigir lo que por derecho nos corresponde. Cuando en el desarrollo, en el devenir de la historia del sindicalismo se fueron consiguiendo y logrando estas conquistas como son las vacaciones pagadas, los fundamentos no eran fundamentos traídos de los pelos, ¿sí? Eran fundamentos. No era solamente el gozo o el. Correcto, no era solamente el gozo, sino que eran una necesidad. ¿Para qué? Para que el trabajador pudiera recomponerse él como persona, y esto redundaba después en beneficio de el desarrollo laboral. Uh-huh. Es decir, no es lo mismo la fuerza laboral de un trabajador que está estresado, que está con preocupaciones, que tiene 80.000 dramas, que no le alcanza para la luz, que no le alcanza para esto, que y no se puede toma una semana de relax. Exacto. Entonces, esos son los fundamentos, ¿no es cierto?, de unas vacaciones pagadas como están hoy. Pero el problema es que hoy los trabajadores no se pueden tomar esas vacaciones. Muchas veces me decían que es tan básico como las 8 horas diarias o las 40 semanales o el domingo de descanso. Exacto. ¿Entendés? Muchas veces me decían algunas personas, me decían, los maestros están de vacaciones. ¿Sí? Maestro en el caso mío, porque yo soy maestro. Uh-huh. Pero yo le decía, no, no confundamos. Una cosa es estar de licencia y otra cosa es estar de vacaciones. ¿Sí? Porque en ese periodo de licencia yo creo que uno va buscando changa, va buscando esto, va buscando aquello, como para ir de alguna manera paliando los agujeros que le van quedando por esta pérdida del salario. Sí, ¿no? Y bueno, yo tengo por ahí ciertas condiciones que me permitieron como ser una familia reducida. Fuimos mi pareja y yo, hicimos el esfuerzo. Ese es otro tema. No tengo auto, por ejemplo. Ahora no tengo moto tampoco, así que me caminé del centro hasta acá y acá estamos. Digo, después también de las vacaciones viene la parte jodida, que es la de recuperar. Arrancar el año, recuperar, empezar a... Bueno. Pero lo importante es que lo disfrutaste y lo pasaste bien. No, estoy re loco, estoy con todas las pilas. Así que vamos después a hacerte algunas preguntas para ver cómo... ¿Por dónde lo viste? ¿Qué miraste? Qué... No, porque uno también aprende, ¿no? No, tuve unas vacaciones, una experiencia mística prácticamente. Conocí lugares que no tenían mis planes conocer. Tuve la suerte que una pareja amiga, aprovecho para saludar a Romina de Gonzalo, nos invitaron a ir en su auto, que eso abarató mucho los costos. Ellos, bueno, tuvieron la fortuna de comprarse un auto y quisieron compartir con nosotros esa alegría y lo hicimos. Bueno, hicimos entre todo el esfuerzo y fuimos medio gasolero, pero fuimos. Comimos picadillo por el camino. Siempre somos gasoleros nosotros. Sí, pero bien, vos hay que conocer otras culturas, otros paisajes. Te cuento, Ernesto, que mientras vos estuviste... Poneme al día, Ricardo, eso es lo que te quería pedir. Pasaron algunas cosas en la ciudad, en el país, en Misiones. Te cuento que no estuve del todo descolgado, por ahí escuchaba algunas noticias, pero... Me imagino que por ahí te colgabas por internet. Llegué, ¿no?, medio descolgado, así que me enteré que, por ejemplo, tenemos aumento en el boleto urbano. Exactamente, se aprobó en esta cuestión de no sé cómo llamarle, componenda entre intendentes y gobernación y todo lo demás. Escuché el programa del sábado pasado, ¿eh? Estuvo muy bueno y muy ilustrativo. Exacto, con los empresarios de transporte y acordaron justamente llevar a 3 pesos el boleto a partir del sábado pasado. Por ahora. Y en el mes de abril estarían levantando a 3,25 el urbano de Posada, ¿sí? Y la misma proporción se va el interurbano a Candelaria y a Galupa. Esto causó realmente un gran malestar y en mi caso particular te digo que intentamos comunicarnos con el defensor del pueblo que se había comprometido a ejercer la defensa de los derechos de los usuarios en este sentido, y lamentablemente no pudimos contactarnos con el señor Bairo. Y ahora, tras aprobar un nuevo boletazo, el intendente de Posadas, ¿no es cierto?, presiona a las empresas del transporte, ¿no?, para que se coloquen las tiqueadoras dentro de los próximos 6 meses sin tener en cuenta que esto ya se había dispuesto en los aumentos anteriores. Es decir, que se había puesto como condición sine qua non, ¿sí?, que para siquiera hablar de la posibilidad de un reajuste en el pasaje... Pero digo, ¿no? ¿Y no se habla de ningún tipo de sanción o algo así con respecto a los empresarios que no cumplen con esta normativa? No. Dice Orlando Franco, expresó sus expectativas sobre la colocación obligatoria y puesta en funcionamiento de las máquinas tiqueadoras en los próximos 6 meses. Decía Franco que es un proyecto que fue evaluado, esto tiene que comenzar y brindará mayor transparencia. ¿Sí? Quiere decir que hoy el sistema no es transparente. Se están pisando ellos mismos. Sin embargo, no supo responder cuando fue consultado respecto a la recaudación de las empresas. Sí, los periodistas tuvieron la requisitoria de decirle cuánto recauda la empresa, cuánto pasaje vende, y no tienen idea. Y si se ajustan, ¿no es cierto?, a lo que los empresarios declaran. Es un secreto a voces que son los empresarios los que marcan el paso en las negociaciones. Exactamente. Así que yo creo que esto, desde la central, lo hemos venido participando en lo que es la multisectorial, y vamos a seguir insistiendo en la transparentación del sistema, y en ver cómo se corrigen estos abusos, ¿no? Porque ya pasan a ser abusos. Fíjate vos que... Aclaremos que la multisectorial está compuesta por organizaciones sindicales, organizaciones sociales, organizaciones barriales y organizaciones políticas. Exacto. Y, ¿por qué no también, vecinos independientes que se suman a esta lucha? Exacto. Fíjate vos que el aumento del boleto ronda el 30%. ¿Sí? Uh-huh. Y el gobierno está ofreciendo un 17%. El gobierno ofrece un 17% de recomposición del salario y después te pide capacidad de ahorro. Estamos todos locos con este tema. Y ¿no? El resto de los trabajadores tiene que esperar históricamente al primero de mayo para saber qué va a pasar con su futuro. Bien, Ricardo, están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, pueden hacerlo al 0376, que es la característica de Posadas. Y el número del celular es 15-481-2669. Medio largo, ¿eh? La línea fija de comunicación de la radio, si te querés comunicar con nosotros, 446-9020. Y bueno, te sumás a esta mesa de amigos, ¿no? También podés escucharnos a través de internet en la página de la radio, que es www.fmestilo995.com.ar. O en la página, en el sitio oficial de Compromiso con las Bases, www.coamisiones.com.ar. Ricardo, ¿qué te parece si antes de ir a un tema musical repasamos brevemente los títulos que trataremos de desarrollar en el programa de hoy? Otro de los... Anoticiame, poneme al día, Ricardo. Títulos que llamaron la atención y se pusieron en la discusión general fue el aumento de las dietas de los diputados y los senadores. Sí, ya es una costumbre, aparece anualmente, se enriquecen los quienes nos gobiernan. Exactamente. Dejando de lado al resto del pueblo. Después, otro de los temas que vamos a estar tratando hoy es el tema del plan quinquenal que se desarrolló en la reunión de ministros en Buenos Aires. Un título rimbombante para anunciar medio más de lo mismo, y cosas que por ahí hasta podemos denunciar como falencias en el sistema, ¿no? Exactamente. Después tenemos también un análisis de cómo se están desarrollando las paritarias a nivel nacional, no solamente en el sector docente, sino en los diversos sectores, porque ese 18, 19, 17, 20% que maneja el gobierno está siendo avasallado por la realidad, ¿no? Uh-huh. Y los acuerdos que se están realizando desde fines del año pasado para esta época limpio le pasan, ¿no? Así que vamos a estar haciendo un repaso de eso. Paritarias mal llamadas, porque aclaremos que no se está cumpliendo con todo lo que dice la ley de paritarias para que se cumplan como tal. Exactamente. Estaremos aclarando eso durante el programa, si te parece. También tenemos que comunicar que el día lunes, pasado mañana, se reúnen en Buenos Aires en la sede de la CTA, en la calle Lima, al 900, la Federación Nacional Docente de la CTA, entidad recientemente creada y en conformación, para tratar todo lo que es hace al estatuto de la Federación Nacional y evaluar la decisión de si comienzan o no comienzan las clases en estas condiciones como estamos, ¿no? Aclaremos que esta nueva federación docente es una federación que surge del seno de la CTA para cubrir el bache que deja vacío en cuanto a representatividad la CTA oficialista que hoy por hoy está subyugada o subsumida a la voluntad del gobierno. Y la otra noticia que ya, bueno, esto ya lo venimos viendo en los medios gráficos y televisivos, es que volvieron a realizarse reuniones y encuentros entre compañeros de nuestra CTA y compañeros de la CGT de Hugo Moyano, y se está planificando una gran movida para los primeros días de marzo, ¿no? Así que la jornada de lucha hasta ahora ya está definida, ya están ajustando los detalles, así que esto sería posiblemente el 14 de mayo, donde habría movilizaciones en cada una de las provincias y una gran movilización en Buenos Aires. Y a la audiencia en general les pedimos que si se les ocurre algún otro tema el que podamos tratar, se comunique con nosotros a los teléfonos que ya dimos y trataremos de conversar sobre el tema. ¿Estamos? Aunque no tengamos internet, aunque no tengamos el diario, estamos... Pero Ricardo sabe de todo, así que... Por algo somos maestros. Ricardo, audiencia, escuchamos un poco de música. Juan Manuel nos atrae. Verano 2013 en movimiento. Viví el verano 2013 en movimiento. Baila toda la música que te gusta. Hey, I got a mouth full of cavities. Sweet tunes for the mama like. YPM Estilo 99.5. Verano 2013. Bien, seguimos en la hora del 14 bis. Escuchamos Así es el calor, nos decían los abuelos de la nada. ¿La tenía, lo tenía ese tema? No, no para nada. Pero el calor, ¿sabés lo que es, no? Ricardito, te veo bueno. Flaco. Estás flaco, Ricardo. ¿Qué pasó? No, empecemos con cuestiones personales acá, ¿eh? No, pero hay que contar a la audiencia que estás esbelto, parece, no sé. Un Adonis. No, un Adonis. No. Adonis. No me digas eso. Bien, no, Ricardo, te felicito porque eso redunda en tu salud. Pues es que estuve haciendo una pequeña investigación a nivel del país, cómo está el tema de los colectivos, ¿no? Un comparativo. Un comparativo da números bastante dispares, te digo, ¿no? Ajá. Hay algunas provincias que tienen subsidio, otras que no tienen ni un subsidio. A ver, una que no tenga ni un subsidio, ¿cuánto cobra el boleto urbano? Están en el orden de los 2 pesos, 2 pesos con 50. ¿Sin subsidios? Algunas sí, y los que más caros están... Están en el orden de los 4 pesos sin subsidio. Sin subsidio. Es el caso de Córdoba, creo. Ahora te digo. Pero hay un tema llamativo acá. Hay una provincia que tiene el precio más bajo del país. Uh-huh. ¿Sí? Misiones. Ese no. ¿No? ¿Qué pasó? 1 peso con 50. No puede ser. Y se mantiene congelado desde el 2009. Nah, me está cargando. ¿Sí? ¿Acá en Argentina? En la provincia de San Luis. ¿San Luis? Esto, el servicio lo presta una empresa mixta con mayoría estatal. El Estado puso, o sea, una empresa colectiva. Una empresa mixta de mayoría estatal. Hizo la lógica. Se llama la empresa Traspuntano, ¿sí? Así se llama la empresa. A pesar de esto, dice que la oposición en el Consejo Deliberante de San Luis está empujando para una recomposición de esa de ese boleto uh-huh. o de pasajero para llevarlo a 2 pesos con 50. Entonces, pero a ver, había sido si que a se San puede. Luis, yo pregunto, si a San Luis, en una empresa estatal mixta, vamos a poner, mixta, con capital del Estado y con capital de privados, ajá, le cierra el negocio, pues yo creo que los privados no van a ir a trabajar por a invertir capital en una empresa que pierde plata. Le cierra con 1 peso con 50 y están pidiendo un 2 con 50 desde el 2009 que no se ajusta. Yo pregunto, ¿por qué en Misiones las empresas dicen que el boleto de colectivo tiene un costo de 8 pesos? Y con eso recién estaría cerrando para poder mantener la empresa. O sea, bueno, acá hay algo raro, ¿no? Bueno, Ricardo, evidentemente hay algo que no... Supongo que los empresarios dirán, bueno, el volumen de pasajeros, los costos, qué sé yo, cuántas cosas argumentan, ¿no? Pero digo, vos me estás contando que San Luis está dando la lógica. O sea, si el Estado está poniendo, en el caso de Misiones, como dicen los empresarios, está poniendo el 75, el 80% del precio del boleto, quiere decir que deberían ser dueños del 80% de la empresa. Y por supuesto. Bueno. Fíjate, otro caso que es que salta así a la vista, la tarifa de Catamarca, uh-huh, de la ciudad de Catamarca, es de 2 pesos, ¿sí? Y rige desde hace un año y no cuenta con subsidio. ¿Sin subsidio? Sin subsidio. ¿Cómo es? Entonces, ya estas son las cosas que uno va leyendo, ¿no es cierto? ¿Argentina estamos hablando también? Sí, Argentina. Salvo que sean $2, ¿no? No, pero son 2 pesos. Y dice, rige desde hace un año y no cuentan con subsidio. Y hay otros casos, ¿no? Por ejemplo, Mendoza, La Pampa, Formosa, Salta, San Juan y Chubut tienen una tarifa de 2 pesos con 50. Entonces... Bueno, pero viste, Ricardo, estos manoseos se van a dar en tanto y en cuanto la población siga aceptando mansamente estas situaciones y nuestros representantes sigan estafando al pueblo, ¿eh? Correcto. Tucumán, por ejemplo, dice el boleto urbano. En Tucumán tienen la modalidad que se manejan con Cospel. O sea, vos compras uh-huh. el Cospel y cuando subís entregás el Cospel al conductor. No se puede pagar el boleto con dinero. Uh-huh. Eso hace que haya un control, ¿sí? No tan transparente como las tiqueadoras, pero sí que haya un control de la cantidad de pasajeros porque tiene que coincidir con la cantidad de Cospel que se vendieron, uh-huh. ¿no? En Tucumán está entre 2.50 y para el lugar más alejado, que Tucumán, la ciudad de Tucumán es muy grande, es tan grande como Rosario, está a 3 pesos. Sí. ¿Sí? Entonces es inadmisible de que acá en Misiones, para hacer un viaje acá a Candelaria, tengamos los costos que tenemos hoy, ¿no? Más los subsidios que tienen, subsidios nacionales, provinciales y municipales. O sea, acá hay algo que no está muy claro. La leche no cuaja acá, ¿no? Che, entonces es necesario que los usuarios, ¿no es cierto?, no se desentiendan de esto, uh-huh, que tomen conciencia de que realmente no están metiendo la mano en el bolsillo. Y que esto se puede revertir. Y bueno, el Estado también de alguna manera nos está metiendo la mano en el bolsillo cuando las cámaras de diputados y senadores también, haciendo un esfuerzo presupuestario, se dieron un aumento más allá de la pauta nacional. ¿Sí? Otro tema. A ver, vos querés hablar de los diputados nacionales y los senadores. Y la verdad que a mí me gustaría que ellos hablaran por mí, que me representaran realmente. Pero desde enero, fíjate vos que nosotros, si logramos un arreglo o una recomposición del salario, va a ser a partir de marzo. Claro. O sea, ya no comieron 3 meses ahí, ¿no? Sí, dilatando. Y sin embargo, estos muchachos y estas chicas se recompusieron el salario, pero retroactivo a enero. Uh-huh. No son pavos tampoco. Tuvieron un aumento en su dieta del 21.8%, casi el 22%, 2 puntos por arriba del 20% declamado por la Nación, o serían 5 puntos casi sobre lo que ofrecieron en la paritaria docente, que fue un 17%, ¿no? Bueno, pero ellos son repatriotas porque tributan más que cualquier otro el impuesto a la ganancia, ¿eh? Exactamente. Dice que... Si es que sirve de consuelo. La crónica dice que si sumando esto más otros ítems, como pasaje y ainda más, la remuneración de un legislador nacional andaría rondando los 67.000 pesos mensuales. Y la dieta estaría en el concepto de dieta andarían rondando los 37.000 pesos mensuales. O sea que tienen 30.000 pesos más que viene por otros canales que no hay registración prácticamente de eso como salario, ¿no? Que no tienen que justificar en qué gastaron. Y sí, así fue. Esto se publicó en los medios, el aumento del año pasado se aplicó automáticamente para los empleados de las cámaras, pero fue postergado hasta el 1 de enero de 2013 para los legisladores. Por el impacto negativo de la fuerte suba de las dietas dispuestas a los principios del 2012 por las autoridades de las dos cámaras, con el ajuste que llevaron los ingresos de los diputados y senadores a casi 40.000 pesos mensuales. Es una locura, me parece. Y esto nos lleva a analizar, Ricardo, igual que con el boletazo, ¿qué hacemos los ciudadanos? ¿Qué hacemos los vecinos? ¿Qué podemos hacer ante esta situación? ¿Celebramos que le aumenten el sueldo a estos trabajadores? ¿O nos ponemos las pilas para participar y ver la forma de controlar este tipo de acciones que son una ofensa, si se quiere, para el pueblo que supuestamente representan, ¿no? Y sí. Porque digo, es fácil criticar ahí sentado en el sillón de casa, mirando la tele, qué valor. Pero digo, hay que también moverse un poquito y ver de qué manera se puede participar en esta bendita democracia para mejorarla. Ojalá que pudiéramos mejorarla con más democracia, ¿no? Y más democracia significa asumir los roles con responsabilidad, ¿no? Yo creo que es hasta, no sé si decirte indigno, pero me parece ofensivo en la situación en la que está el país, que un legislador se embolse 60, 70 mil pesos en el bolsillo por mes, cuando hay jubilados que están cobrando la mínima, ¿no es cierto? Y que no le alcanza ni para pagar los remedios. Entonces, esa desigualdad que hay es la que me parece que debemos de alguna manera analizar para que veamos cómo se puede analizar este tema, ¿no? Y una de las cosas que escuché de parte de estos legisladores que se aumentaron el sueldo es que en realidad estos aumentos se dan de manera inconsulta. Exacto. Como ofendiéndose inclusive de que le aumenten el sueldo. Exacto. Bueno, acá hay un mensaje y vamos a rectificar de alguna manera la información que nosotros hemos podido obtener. Bueno, lo que yo tengo es la información de Santa Fe, ¿no? Pero acá hay un mensaje que dice: yo estuve en Rosario, cuesta 3,75 y está subsidiado. Uh-huh. Después dice PMI, MJS, no sé qué quiere decir. Pero pasame un mensaje. Ahí está bien. Bueno, cumplido el pedido, no sé si quién es. Bueno, pero gracias por comunicarte. ¿En Rosario entonces? En Rosario 3,75. Ajá. ¿Vos tenías datos de Santa Fe? De Santa Fe. Evidentemente hay una diferencia entre Santa Fe y Rosario, ¿no? Uh-huh. Sí, como así ahí que... acá entre Posada y El Dorado, ponele. Seguramente, ¿no? Bueno, estos datos los vamos a ir anotando y los vamos a ir sumando a esta planilla que tenemos nosotros, porque me interesa saber, por lo menos de los grandes núcleos y de los grandes conglomerados, ¿no es cierto? Y si tienen subsidio o no tienen subsidio. Eso queremos hacer una especie de ranking para saber cómo estamos ubicados en relación al nivel nacional, ¿no es cierto? Este sistema integrado que tenemos nosotros en nuestra región. Porque digo, la empresa de acá de Posadas, con tres importantísimos subsidios, tiene un precio bastante alto el costo del boleto urbano. Exacto. Que, bueno, en el año va a llegar a 3,50 según pronostican. Ricardo, tenemos muchas más cosas para hablar. Bueno, ¿qué te parece? Que... antes de ir a la pausa musical, te doy una noticia que vos no la tenías seguramente, que yo sí la escuché estando de licencia en la CTA. La ciudad de Oberá tiene problemas con el agua potable, con el suministro de agua potable, y los vecinos se están organizando de una u otra manera para ver cómo enfrentan esta situación y tratan de solucionar. Digo, gran responsabilidad de la de la cooperativa en este caso, que tenía que prever el crecimiento de la población y el suministro para estas épocas de calor. Uh-huh. Así que a los compañeros obereños, bueno, fuerza a organizarse y a llevar adelante una lucha que seguramente va a ser larga, porque no se terminará el verano, pero la vida continúa para de acá en adelante, para los próximos años, no verá. ¿Tenés algo más, Ricardo, antes de la pausa? No. ¿Te dormiste? Estaba mirando la escala de los porcentajes acá y está interesante esto, ¿no? Así que... Bueno, y gracias al compañero que se comunicó para darnos ese dato de Santa Fe. O compañera. ¿Vamos a la música, Juan Manuel? Ah, ¿tenés una llamada al aire? No te entiendo nada. Sí, Juan Manuel va a salir al aire. Escuchen la dulce voz de Juan Manuel, que nos va a dar un dato importante. No, quería hacer un comentario cortito y al pie. Sí. Tengo datos acá de la Municipalidad de Rosario. Ajá. Ellos se rigen por tarjeta. Tienen la SUBE. ¿Tienen sí, tarjeta sí. SUBE? Tienen, se llama tarjeta sin contacto. Y el boleto cuesta 3,20. ¿Con la tarjeta? Con la tarjeta. Es... Con monedas cuesta 3,75. Ajá, ese es el subsidio que tienen al pasajero. Exactamente. Claro, ese es el dato que yo tenía, ¿no? 3,25. Perdón, no leí completo, Juan. Tenía el dato acá, 3,25 con tarjeta especial. Que es la que habla Juan Manuel. Y con tarjeta especial, además de un boleto del centro, que es para la zona céntrica, de 2,25. Esa es la... Cuando es reducido el espacio que vas a recorrer. Exacto. Y en el Chaco está entre 2,50 y 3,25, también dependiendo de la distancia. Bueno, pero digo, acá hay una cuestión, un reclamo que se hace, vamos a estirar un poco más el bloque, un reclamo que se hace desde los usuarios, que es que subsidien al pasajero. Pero yo creo que inclusive hay que ir más allá e ir por esta situación que se vive en algunas provincias, que es que el Estado tenga la misma empresa de transporte. Y si queremos ir un poquito más allá, desde la óptica de la CTA, nosotros tenemos que luchar para que el trabajador tenga un salario lo suficientemente digno, lo suficientemente alto, como para que pueda costear lo que realmente vale el boleto urbano. O sea, claro. si el boleto vale 8 pesos y la empresa tiene que ganar con esos 8 pesos, que el sueldo del trabajador sea lo suficientemente alto como para poder costear esos costos. Esto desnuda una realidad que estamos viviendo, que... la inflación está sostenida con escarbadiente, está contenida con escarbadiente, ahora con esta nueva medida de que los grandes supermercados van a congelar los precios por 2 meses, que no sé qué va a pasar después de esos 2 meses. Ya antes que alegrarme, me asusta esa noticia, y bueno, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Claro, el tema, como lo veníamos repitiendo muchas veces, Ernesto, dentro de la órbita de lo que es la central y cómo discutimos el tema del salario. Sí, primero se debe actualizar el salario al valores reales. Claro. ¿Sí? Y a partir de ahí, fíjate vos que en estas supuestas paritarias actuales no se está hablando siquiera de la posibilidad y de la proyección de lo que va a ser el 2013. Uh-huh. Estamos tratando de ver cómo rascamos de alguna forma para recuperar algo del valor que se perdió el año pasado, a lo largo del año, con ese casi 30% de inflación, pero no hacemos la discusión de cómo se va a presentar el año 2013, ¿no es cierto? Que ya de entrada el propio Moreno, el propio secretario de Comercio de la Nación, dijo que era esperable que hubiera un dólar a tantos pesos, que significaba un aumento en el dólar oficial del 20%. O sea que el tipo ya te está dando la pauta de que por lo menos un 20% de inflación va a haber este año. Y te ofrecen un 17% de recomposición del salario que perdió 30% el año pasado. Entonces, no, por eso te digo, cuando nosotros podamos discutir seriamente la recomposición del salario a valores reales de la fecha, más la proyección que tengamos durante el año 2013, recién creo que vamos a estar en condiciones de decir, bueno, las empresas pueden tener tal esquema de costo, la mercadería puede evaluarse y evaluarse en términos reales los precios. Si no, todo es real, ¿sí? Todo es ficticio, y vamos corriendo detrás de una espiral que no la podemos, la punta no la vamos a poder alcanzar nunca. Los dedos mágicos de Juan Manuel nos traen la buena música. Homero viene pensando que al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando y un ascensor angosto lo lleva a la puerta de. Dice estar muy cansado y encima hoy no pagaron. Imposible bajarse de esta rutina y se pregunta hasta cuándo. Se hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan, de tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfruta sus días pensando en cómo hará si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más. Qué injusticia que no se valore eficacia y responsabilidad, porque él hoy se mató pensando y es lo mismo que uno. Para algunos empieza el momento del descanso. Para otros, descansar no es una opción. Sea cual sea tu programa, todo comienza en la misma estación. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Verano 2012-2013. Una estación. Infinitas alternativas. Bien, continuamos en la hora del 14 bis. Escuchamos un poco de buena música, escuchamos un himno, si se quiere, a los trabajadores comunes. Homero, Viejas Locas, Juan Manuel. Viejas Locas, no te dije a vos, Ricardo. El grupo se llama Viejo Loco. Vos sos un viejo loca. Viejito, papuchita. Ricky, ¿qué más tenemos para ver? No, creo que el tema en discusión hoy es cómo cuerno se hace para recomponer el salario y de alguna manera ir recuperando la autonomía del sueldo y de la vida del trabajador, ya que hoy se encuentra, además de empobrecido, endeudado, ¿no? Porque hay que contar la realidad, digo, que está viviendo el trabajador actual. Hablemos del sector público especialmente, ¿no es cierto? Estamos presos en una entidad bancaria, que es el Banco Macro, que si bien tiene sus beneficios, también te obligas muchas veces a comprometerte, si se quiere, con la entidad. Digo, se perdió, por ejemplo, la cultura del ahorro, Hoy por hoy no podés ahorrar, viste, antes mi vieja, me acuerdo, me compraba alcancía, me decía, poné tu monedita acá y dentro de 2 o 3 años va a tener como para comprarte un autito, una cosa de esa, viste, esa cosa se fomentaba. Hoy por hoy vivimos una realidad financiera, si se quiere, que vos ahorrás 100 pesos hoy y dentro de 2 meses tus 100 pesos ya vale, muchísimo menos. Muchísimo menos de lo que valía hace un tiempo atrás, hace poquísimo tiempo atrás. Entonces digo, ¿qué capacidad de ahorro me pide la FIP entonces para...? Por esa razón, Ernesto, es que yo creo que va a ser muy difícil que se pueda mantener la pauta del gobierno de no pasar el techo del 20%, ¿sí? Ya desde enero esto de va a traer año, conflicto social, ¿no? Correcto. Fíjate vos, desde enero de este año y desde discusiones que vienen desde fines del año pasado, ya hay sectores que vienen con conflicto. Por ejemplo, el gremio de los aceiteros, ¿sí? Está nuevamente en medida de fuerza, porque ellos vienen reclamando que las subas no sean menores de un 27%. ¿Sí? ¿La suba del producto? La suba de los salarios. De los salarios, Cosa que volvieron a fracasar en la negociación y fueron otra vez al paro, ¿no? Bueno, pero sin ir más lejos, acá en Misiones, ATE ya anticipó que se viene un año muy conflictivo porque hace 4 años que no le dan bolilla con los reclamos. Correcto. O sea, hay trabajadores públicos que siguen con un salario básico magro, que lo que lleva a que la jubilación sea aún más magra. Exacto. Y ahí hay otras agrupaciones de trabajadores, sindicatos que ya acordaron por encima de este piso del 20%, que es irreal, absolutamente irreal, como son irreales los números del INDEC, ¿no? Por ejemplo, el tema de los bancarios ya tuvieron un preacuerdo con el sector, donde pasaron limpito el 20%, están cerca del 24%, como adelanto, y para volver a conversar ahora en marzo, para que ese 24% se debe cerca del 30%. Esto ya que fue acordado, que ya está acordado y que cerraron la negociación, el propio Ministerio de Trabajo de la Nación dice que no lo va a homologar. Uh-huh. ¿Entiendes? Otro de los sectores que acordaron subas por arriba del 25%, son los colegios privados y los cosechadores de fruta de Río Negro y de Neuquén. Uh-huh. ¿Sí? Eso también ya acordaron y están por arriba de la pauta. Y así se van dando, ¿no es cierto? Y te decía, el tema de los bancarios, que acordaron en un 24% y dejaron abierta la negociación para mejorar ese porcentaje, ¿no? Ahora, más allá de los antecedentes, también en el horizonte se presenta complicado para el gobierno, porque el tema de la inflación no para, y todos la ubican a la inflación de este año en no menos del 25%. Entonces, con una cuestión lógica sería discutir por arriba de ese porcentaje. Los docentes que negocian la paritaria nacional están sosteniendo la necesidad de discutir un 30% de aumento frente al 17% que ofrece la Nación. Y esto es una cuestión tramposa, ya que lo que ofrece la Nación como piso, uh-huh, ¿sí?, las provincias los convierten en un techo. Correcto. ¿Sí? Entonces, esa negociación de aceptar un 17% como piso, pero que después se pudiera discutir en las jurisdicciones con una posibilidad de aumento de ese porcentaje, tampoco está dado, porque desde la propia órbita oficial del gobierno de la Nación, ¿no es cierto?, el ministro Scilione decía que las provincias no pueden pagar un 25% de aumento. Entonces, ya le está indicando a las provincias la línea del... El máximo que pueden llegar a acordar, ¿no? Y por supuesto Misiones hace los deberes. El mejor alumno es Misiones, al punto tal que los gremios amigos están dilatando las conversaciones para Bueno, la próxima reunión que tienen con el Consejo General de Educación es el 14. El 14. El jueves 14 van a tener una reunión y ahí van a supuestamente definir ciertas cosas, pero nada más están esperando la orden que baje desde Nación. Claro, y ahora hay una cuestión que yo creo que esto tenemos que tomar nota los trabajadores. Perdón. Si tomamos las diferentes expresiones del sindicalismo, la CGT de Moyano, la CGT oficialista, la facción usurpadora de Hugo Yasky, que mantiene algunas relaciones con el Estado, las relaciones carnales de siempre, como CTA también, la propia CTA nuestra, que venimos sosteniendo la discusión del salario abierto y en paritarias libres, todas están de acuerdo en que los porcentajes que se están manejando son absolutamente insuficientes. ¿Sí? Y todas hablan de discutir un porcentaje cercano al 30%. Así que yo creo que esto va a generar muchísimo malestar. ¿Sí? Al principio del año ya. Sí, sí, y sí. Va a empezar el año con conflicto y seguramente no iniciarán a las clases como corresponde. Y otro sector que también se plantea una dura lucha, una continuidad de la lucha, si se quiere, del año pasado, es el sector de los jubilados docentes. Exactamente. Ya están empezando a reorganizar la fuerza. A tal fin, organizaron una reunión. Te leo el mensaje, Ricardo. Encuentro de jubilados docentes el 14 de febrero, justamente el mismo día que se reúne la mesa de amigos, de gremios amigos, con el Consejo de Educación. El encuentro de jubilados docentes se realizará en el Club de Educación. Bueno, sabemos que queda allá, Sapiola, al fondo, pasando ruta 12, el Club de Educación. Exacto. A las 8:30 horas. 8:30 entonces los jubilados se van a reunir en el Club de Educación el jueves 14. Las recepciones de los invitados va a ser a partir de las 9 horas entonces. Se van a presentar informes varios. A las 10 horas se va a trabajar en grupos. Esto es para los jubilados docentes, ¿cierto? Y a las 11 horas un informe de vocero de cada grupo. Van a hacer un trabajo de equipo bien organizado los docentes jubilados. A las 12 horas tendrán un almuerzo para poder continuar a la tarde. Y a las 14 horas permiten la incorporación de docentes en actividad. Así que atención, docentes en actividad, que les preocupe la temática, que debemos ser todos. A partir de las 14 horas están invitados entonces al Club de Educación para compartir un día, una jornada de preparación de lucha, si se quiere, con los jubilados docentes. Claro. Y esto que vos acabas de decir tiene valor no solamente para los docentes, Ernesto, sino para todos los trabajadores que están haciendo sus aportes a las distintas cajas de jubilación. ¿Sí? Los trabajadores en la actividad a veces pensamos que no nos toca porque nos falta mucho, porque estamos lejos, pero todos los meses una parte importante del salario de los activos, ¿sí?, ese salario diferido que nosotros vamos acumulando para el momento en que nos llegue la edad de jubilarnos, está siendo administrado o mal administrado por alguien o por alguienes. Por algunos, Ricardo, maestro. Entonces es necesario que los trabajadores activos nos involucremos en la defensa del proceso jubilatorio. ¿Qué? No solamente por aquellos que hoy ya tienen, no sé si decirte la suerte o la mala suerte de estar jubilado, ¿no es cierto?, sino también por el proceso en el cual nosotros vamos a pasar cuando nos tengamos que retirar de la actividad activa para pasar a cumplir funciones de... ¿A la pasividad pasiva? A la pasividad pasiva. Hoy está con todo, Ricardo. Hoy estoy muy reiterativo. Sí, al punto tal, es tan crítica la situación de los jubilados que muchos docentes que están en condiciones de jubilarse... No se quieren jubilar. No se quieren jubilar. Prefieren estar penando por ahí por la escuela, a veces con cambio de tarea, a veces con tareas pasivas, con licencias hasta el cansancio, con tal Nosotros vemos las declaraciones de personajes del oficialismo, donde hablan de que el sector docente fue uno de los más beneficiados, que fue uno de los que mejor estuvo sus arreglos salariales, que en los últimos años fueron los que mejor se posicionaron. Se proyectaron y se posicionaron. Hay un viso de realidad en eso, ¿no? Porque estos tipos no tiran datos así que no puedan asirse a cierto grado de realidad. Ahora, eso no alcanza. Ese es el problema, ¿no? Uh-huh. Es decir, si yo digo que un jubilado hoy está cobrando 1.200 pesos y le digo, le doy el 100% de aumento y tengo una canasta de 7.000 pesos, por más que diga que fue una recomposición absolutamente extraordinaria, eso no alcanza. Pero el problema de esto es que en la docencia, que mucha gente no sabe, el docente hoy en día cobra su sueldo en tres partes. Y una de esas partes viene 6, 7, 8 meses atrasado. ¿Sí? Por un lado cobramos el sueldo que nos paga la provincia. Uh-huh. Por otro lado cobramos el artículo 9, que es un incentivo, es un aporte que hace la nación por ser una de las provincias más pobres. Ojalá no lo cobráramos, ¿no? Sí. Ojalá no lo cobráramos, porque eso indicaría que estaríamos en una situación diferente respecto a la capacidad de la provincia. Pero es la trampita que hace el gobierno para ahorrarse eso, unos mangos más. Eso viene en negro. Uh-huh. Eso viene en negro. Y la otra parte es el incentivo docente que viene atrasado. O sea, lo que yo devengo hoy, en este mes, como incentivo docente, lo voy a cobrar dentro de 4, 5, 6, 7 meses porque viene atrasado. Entonces, esa dispersión del salario docente es lo que hace que haya mucho salario en negro, y cuando una persona se va a jubilar, todo eso no se cuenta para la jubilación y queda, como estamos hoy, en una situación de empobrecimiento y en una situación de endeudamiento, uh-huh. ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los padres se endeudan para que los hijos vayan a la universidad. Los padres se endeudan para poder mantener el estudio superior de sus hijos o mantener un nivel más o menos acorde a lo que necesita para desarrollarse. Entonces, además de empobrecido, endeudado, y si cuando vos te jubilás perdés el 50 o el 40 o el 60% de tu salario, entonces se te ve complicada la situación. Y esa es la razón por la cual muchos compañeros hoy no... Yo tengo conocimiento de personas que están con 70 años, 72 años, y están frente a un primer grado todavía. Uh-huh. ¿Sí? Ahora yo pregunto, ¿cuál es el rendimiento real de esa persona, de ese maestro? ¿O la capacidad de actualizarse? O, las ganas, por lo menos. Si bien tienen mucho para dar, por ahí no frente al alumno, ¿no? Exacto. Pero aparte deberían estar disfrutando la jubilación. Ricardo, ¿se fue la hora? A la pucha. Un placer haberme reencontrado con vos, con la radio, con la audiencia. Un mensaje por lo menos nos llegó, quiere decir que nos están escuchando. Esperemos. Dos mensajes. Ocho. Ah, cierto. Así que bueno, esperemos despertar conciencia en la ciudadanía, en los vecinos, y principalmente el mensaje es de los trabajadores hacia los trabajadores. Sin participación no hay cambio. Exactamente. Ricardo, nos encontramos el próximo sábado por FM Estilo a las 11 horas. Y como vos decís, no solamente hay que indignarse, hay que comprometerse. Hay que comprometerse.